clases y colores, de las que de todo pasan y de las que echan docones, de las que gastan bromas como a la gente, de las que bailan repetidamente, de las que cantan como lo sienten, pero ninguna con todo de frente. Todavía más fuerte para marearnos a toda la gente. Aquí lo que nos falta es un puente.